perder por la espera. Mire, consulta directamente con el departamento de logística, desde aquí vamos a pasar nota directamente a la mensajería que tiene que entregar para saber en qué situación se encuentra el pedido, porque todavía no se lo han llevado a su domicilio, y en breve pues volvemos a contactar con usted. No, es que la otra última vez que llamé, me parece que fue ayer o antes de ayer, me dijeron que tomaban nota otra vez y me hacían un reenvío. El día 7 ya habló usted con estos compañeros, hoy estamos a 12. Uh-huh. Pues igual, es que hemos consultado ya con la mensajería, únicamente que ya tenemos que esperar la respuesta de ellos para saber por qué todavía no se lo han enviado, o es que si han ido y en algún momento usted no estaba en su domicilio. Sí, ya, pero podían haber dejado un aviso o algo. Sí, lo que pasa es que hay algunas mensajerías que no dejan aviso, sino que lo que hacen es directamente volver a pasarse otro día. Uh-huh. De acuerdo, Antonio Jesús, en cuanto sabemos algo, sepamos algo, contactamos con usted o directamente el mensajero se vuelve a pasar por su domicilio. Esperemos que así sea, porque desde antes del puente de mayo que hice el alta... Sí, desde luego no es normal, yo le pido disculpas desde aquí. Ya ha pasado tiempo, ya podía estar hasta portado. Claro. En breve ya le digo que intentaremos solucionar esa incidencia, ya hemos pasado nota mensajería y posiblemente pues en esta semana reciba usted el mensajero con la tarjetita SIM. Esperemos que así sea. Claro que sí. Vale. Gracias, Antonio Jesús, por llamar a más móvil. A usted, hasta luego. Buenos días.